Hola, buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Esto que está llegando hasta vuestro receptor es la memoria sonora del subsuelo, de la cual tenemos el honor de formar parte desde hace unos pocos años, unos cuantos meses. Estás en Radio Topo, la radio libre de Zaragoza, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Nosotros no hemos venido aquí a entretener a tu familia mientras escachaflan los mercados financieros, ni hemos venido tampoco a abandonarnos al postureo. Simplemente pues vamos aquí, como hemos hecho en anteriores ocasiones, a dar un repaso a unas cuantas canciones de esas que nos gustan y a participar de aquello que podemos llamar alegremente como la épica cotidiana del rock and roll. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Marcelo, muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Topo. Aquí empieza nuestro primer programa de la cuarta temporada. Compañero, que no está nada mal, ¿eh? La cuarta temporada siempre suele traer sorpresas. Efectivamente, y además, oye, ¿qué es que hemos empezado? Los guionistas se están empleando a fondo, amigos. Hay que decir que hemos empezado muy cañeros. Hemos empezado con el último álbum de uno de esos pioneros del thrash metal americano, como son los neoyorquinos Overkill, los cuales van ya por su álbum número 17. Una auténtica apisonadora sonora, lo que supone es escuchar un disco de estos auténticos monstruos del metal. Y hemos empezado con la canción que da inicio a su nuevo álbum, The Armorist. Además, hay que decir que los Overkill estarán próximamente por territorio español y estaremos muy atentos a sus conciertos, porque la verdad que estos tíos están en plena forma y en una auténtica segunda juventud. Además, Marcelo, hay que decir que hoy el programa se va a basar fundamentalmente en novedades discográficas, ¿verdad? Eso es, discos recientes de este año 2014 y que representan auténticos hitos musicales en nuestras respectivas moradas. Y los traemos aquí al Rocktubernio y vamos a ir desgranando pues algunos aspectos chulos de estas muestras discográficas que acercamos hoy al programa. Efectivamente, este álbum de Overkill es de reciente edición, me parece que salió hacia junio por ahí. Y compañero, ¿con qué nos vas a deleitar a continuación? Pues ahora vamos con un grupo procedente de Alabama, una banda joven que responde al nombre de Levain's Third, algo así como Levain's Tercero and the Glory Fires, un grupo que se asimila perfectamente a los sonidos correspondientes con el rock sureño más canónico, pero que tienen unas altas dosis de fuzz y de saturación y una alegría juvenil que yo creo que les dan un porte que les permite sintonizar con otras escenas quizás más alternativas, además de que graban en el sello Sub Pop, y eso siempre te da un caché indie que puede arrastrar otros aspectos pues un poco más convencionales si hablamos de rock clásico americano. Vamos a escuchar este, que yo creo que puede que sea el segundo disco, es el que tengo yo, el que adquirí este verano por esa portada llena de elementos fabulosos, probablemente procedentes del basurero más cercano del cantante. Y vamos a escuchar la canción que lo abre, titulada The Company Man, para que veáis que esta gente pues viene pegando fuerte y que tiene unas credenciales que seguro que os van a satisfacer, como lo han hecho este verano. A mis amigos, a mí en mi casa y seguramente a Miguel en breves momentos. Bueno, Miguel, córtame el rollo y pínchame el disco. Antes de pinchar el disco, una cosa que se me ha escapado fundamental de lo que estaba antes comentando de Overkill es que su último álbum se llama White Devil Armory. Me disculpas ese inciso, ¿verdad, compañero? Bueno, pues entonces eso me obliga a mí a decir que el disco de Eli Ben se llama Dears Constructed. Tampoco lo había dicho. Pues ala. Vamos allá. Ahí va. The Company Man. Yeah. Aquí luchando contra los elementos, mientras la rosa de Alabama acaricia el hemisferio frontal de Miguel. En buena este canción, momento. Marcelo. ¿Te ha gustado? Sí, sí. Bueno, pues ya te digo, es un hit en mi casa. Seguramente si vienes en algún momento, pues la podrás escuchar. Claro que sí. Pues oye, estoy ya ansioso por ir a tu casa. Vale. Bueno, pues a continuación lo que va a sonar es otro álbum de reciente edición, salió en julio y es el último álbum de los británicos Judas Priest, el redentor de almas, Redeemer of Soul, el cual, bueno, discográficamente o musicalmente sigue la línea de sus álbumes anteriores. Yo la verdad que es uno de mis grupos favoritos, uno de mis grupos de cabecera. Desde el punto de vista del directo, para mí tienen pocos rivales, los conciertos son absolutamente monstruosos, casi, ya digo, que no tienen rival. Pero bueno, desde el punto de vista discográfico, yo soy de los que pienso que desde aquel lejano año 90, en el que sacaron aquel grandioso Painkiller, la verdad que les ha costado hacer un disco bueno, un disco acorde con su historia y con su categoría. Pero bueno, lo que la gente quiere oír, Miguel, es si tú piensas que los Judas han jugado con tus sentimientos. Yo soy un gran fan de los Judas y la verdad es que la magia que tenían aquellos discos de los 70 y de los 80, desgraciadamente yo creo que ya nunca más se va a repetir. ¿Pero qué ha ocurrido? ¿Que nos vaciamos todos en emociones y, en palabras grandilocuentes en su despedida y ahora? Hicieron una doble gira de despedida de Epitaph Tour. La doble digo porque le estuvieron dos veces aquí por el estado. Parece ser que incluso van a hacer una tercera gira de despedida el año que viene. No, esto Judas Priest, la verdad es que están un poco, no sé cómo decirlo, lejos de su historia y de su categoría. ¿Tú qué tal lo ves más o menos, Marcelo? Yo opino, en fin, que esto no termina hasta que termina, que se acaba el show. También es verdad que no me extraña que no se retiren desde lo que es el tema de directos. Porque opino más cosas, pero hacen unos directos absolutamente acojonantes y yo, a pesar de que estuve viendo los dos conciertos de aquella gira de Epitaph Tour, tengo muchísimas ganas, Marcelo, de volverlos a ver. Porque es que es un grupo absolutamente mágico. Eso sí, yo pienso que ya desde el punto de vista discográfico lo han dado todo. Composiciones ya de canciones, lo han dado todo y están un poco agotados. Aquel Ángelos Retributo en el año 2004, pues más o menos mantenía todavía la llama, pero yo creo que ya en los últimos 20 y pico años los Judas, la verdad, que otros grupos como Accept o Gamma Ray o muchísimos otros grupos de su mismo estilo se lo comen con patatas. Y luego escucharemos el último álbum de Gamma Ray, o algún día, próximos programas, el último disco de Acep, que desde luego tienen bastante más que ofrecer que este Redentor de Almas. Pero bueno, en fin, es un álbum que todo seguidor de Judas Priest pues tiene que tener en su discoteca, a pesar de todo. Y aquí vamos a pinchar una canción. ¿Pero Halford va de Redentor de Almas, o es que busca un Redentor de Almas, más bien? Pues no lo sé. Habrá que preguntárselo a él, en fin. Bueno, vamos a pinchar una canción de este Redeemer of Soul. Es una de mis favoritos. Se titula Battle Cry y es la penúltima canción de su disco estándar, ya que, bueno, ahí está el bonus disc de 5 canciones, que en total hacen 18, quizás demasiadas para un álbum, pero bueno, aquí está el Battle Cry de los Judas Priest. We'll be right back. El repaso a novedades de estos últimos meses nos lleva ahora hasta el último disco de Randy Crowell, un compositor oriundo de Houston Kids, como el título de uno de mis discos favoritos de este artista, y que pronto se trasladó a Nashville. Allá en los 70 inició su carrera como compositor para otros. Es un artista muy apreciado dentro del ámbito de la música country y tiene, yo creo, que un estilo que en cierto modo es muy reconocible, siempre con los pies bien puestos en la música vaquera, pero equidistante de alguna forma del blues, del folk e incluso de la música pop. La verdad es que ha conseguido no solo pues importantes premios de la industria de la música, sino también pues muchos hits en las listas, en las listas country, me refiero. Y bueno, ahí está Randy Crowell con un disco, este Tar Paper Sky, que está rayando a mucha altura y del que vamos a extraer una canción, Miguel, que nos lleva esos días del inicio del verano, en los que nos dejábamos acompañar por el señor V y nos mecíamos por los aromas del Mississippi. Menos días aquellos. Lo recuerdas, ¿no? Lo recuerdo con mucho cariño. Vamos a traerlos ahora al programa, pero con un cierto aire tejano que le va a sentar muy bien. La canción titulada Somebody Shadow, Randy Crowell. Pues ahí va. Black and white, a flash of incandescence, shape shifting in the night. I spied her in the clearing out beyond the switching yard. I seen her in a fever dream and the Empress tarot card. On every crooked sidewalk I've ever stumbled down, we're all roughly to nowhere on the other side of town. Slumped against a wall, sneaking down the alley behind the billiard hall. There in a cafe window, a figure so forlorn, she's making me the enemy of every oath I've sworn. Has anybody seen her now? Pray tell me what you hear, 'cause I just can't get over how she shed me like a tear. Somebody's shadow is pulling out the stop. Somebody's shadow, probably on a call of cops. Somebody's shadow is sneaking up behind. Somebody's shadow made a madhouse of my mind. A perfume apparition out there fading into black. Somebody's shadow like a neon heart attack. By the bed, wine glass in the bathroom, singing a porch light flaming red. Her eyes are corn silk vapors, and her hair's like oil drum fire. The hoot owls in the belfry back announce her heart's desire. Is anybody out there now? And can you hear my voice? The moon that's on the rooftop is the phantom lady's choice. Somebody's shadow is making me a wreck. Around my neck, somebody's shadow is making me a slave. Somebody's shadow is digging me my grave. This paradise called yesterday is what I miss the most, 'cause somebody's shadow still haunts me like a ghost. Thank you. Ahí estaba eso, Tar Paper Sky, el último disco de Randy Crowell, el hombre que canta igual que camina, es todo suavidad, elegancia y buen hacer. Y seguro que le habrá encantado al señor V, nuestro colaborador, que desde aquí le mandamos un gran abrazo. Eso es, y si no lo has podido escuchar en directo, señor V, ten en cuenta que puedes acceder a nuestros podcasts en el blog del Rock Tubernio. Efectivamente, pues aquí sigue, tal como dice mi compañero, el Rock Tubernio. Ese programa que podrás encontrar nuevamente en esta próxima temporada, todos los miércoles de 9 a 10 de la noche, en el 101.8 de esto es Radio Topo, la radio de los sin voz. Y aquí seguimos poniendo, o la voz de los sin voz, como dice nuestro compañero Guindilla. Aquí seguimos poniendo buena música y a continuación lo que va a sonar es uno de mis últimos descubrimientos. Hablamos de los suecos Blues Pills, una banda formada en el año 2011, cuyos sonidos beben fundamentalmente del hard rock setentero, el blues y también un poquito del doom metal, y en la que sobre todo destaca la maravillosa voz de esa belleza que es su cantante Elin Larsson, con una voz que se parece mucho a la de Janis Joplin. Desde luego es una maravilla de disco, es una delicia escuchar a estos suecos. Y hay que decir que recientemente, a finales de julio, editaron su primer larga duración después de la edición de varios EPs, que es una cosa, Marcelo, que se está poniendo muy de moda, lo de la edición de los EPs. Sí, es una cosa que hasta hace poco no se veía demasiado, pero últimamente parece que se ha puesto muy de moda entre los grupos rockeros. Ahora y que rockeros. Sí, parece que en estos momentos que la edición discográfica se ha hecho quizás más accesible, muchos artistas piensan, ¿por qué voy a esperar uno o dos años para editar mis canciones si tengo la posibilidad ya de editar un disco con cuatro o cinco canciones y bueno, y a funcionar, ¿no? Sí, sí, ahí está Sutter Jennings, ¿verdad? Y además está bien, ¿no? Buscar ahí sí. Un poco todo concentrado en un disco canciones. Que puedes escuchar en mientras te tomas un café, claro. De tarde, antes de ir a trabajar, el disco de Sutter Jennings que comentabas, sí, sí. Uno de los últimos EPs que he adquirido, fantástico, dedicado a George Jones, amigo de la familia. Que además, que hoy no sonará, eso sonará en sí, algún otro. Seguramente lo guardaremos para otra ocasión, pero sí, sí. Es muy interesante que lo comentes porque después de este disco dedicado, de este EP dedicado a George Jones, llegará otro EP dedicado a Giorgio Moroder, el gran Giorgio. Productor de Daft Punk, autor de la banda sonora de Flashdance, precedente del techno. Sí, sí, sí. También están ahí los Down del Phil Anselmo, que están editando últimamente sus nuevos discos ahí en EPs. Es que a Phil siempre le ha encantado el formato breve y en una entrevista comentaba precisamente que es que la discográfica le limitaba mucho en ese sentido. O sea, él siempre había tenido la aspiración de publicar igual que al mismo ritmo que vomitaba las canciones y esta es la expresión que utilizó en una reunión con un ejecutivo de la discográfica y el ejecutivo le dijo lo que no me gusta es que utilices la palabra vómito en la frase en la que estás utilizando la palabra disco. Eso no, qué grande el Phil, qué grande. Bueno, pues como decía anteriormente, los Blues Pills editaron varios EPs, algunos en directo, y ya por fin, a finales de este mes de julio, editaron su primer larga duración de título homónimo. Lo que va a sonar es esta maravilla de canción, a mí me encanta, que se titula Black Smoke. Con todos vosotros, Blues Pills. Blues Pills. Las píldoras blues, bueno, sí, como sea. Sí, pues las píldoras de ese blues de la mañana, del fin del verano. Necesitas tomarte unas pastillas quizás para remontar. Pues ahí va. We'll be right back. Me encanta el olor a hierba por la mañana, es lo que debe pensar cualquier nashvilleano cada vez que escuche este disco fantástico de Bobby Bear Jr., que lo anunciábamos hace unos meses. Bobby Bear Jr. ha sacado un disco tremendo, este Undefeated, un disco difícil de pronunciar, pero fácil de digerir musicalmente, que viene perfectamente representado con este Don't Stand at the Stove. Bobby Bear Jr., os recomiendo su película, si la podéis encontrar por ahí en alguna plataforma digital, este Don't Follow Me, I'm Lost, no me sigas que estoy perdido, es casi una ilustración de lo que es este programa. No nos sigáis, amigos, buscar vuestro propio camino y luego pues nos contáis cómo se va. Ay, has estado muy bien, Marcelo, tío, has estado muy bien. Y bueno, a continuación vamos a presentar un concierto, ¿verdad?, que se va a celebrar en Zaragoza en unos 10 días más o menos. Sí, porque ahora llega la temporada de conciertos. Menuda temporadona que tenemos. Una temporada en la que solo va a quedar uno al final. Una temporada que va a agotar la paciencia de muchos y va a llenar el corazón de muchos otros. Que puede comenzar perfectamente el día 14 de septiembre en la Sala López de Zaragoza. Efectivamente, porque ahí vienen unos suecos que hacen un Imperial State Electric. Rock and roll, así, clasiquillo, rock and roll desenfadado, muy digerible. Desenfadado, pero contundente, sí. De esa escuela sueca que ha dado nombres enormes, como por ejemplo los Helicopters, que sirven también un poco de ascendencia de estos Imperial State Electric. El cantante debió estar ahí en este grupo. Efectivamente, y además, el cantante de una cosa curiosa, Nick Anderson, que es el cantante de de este grupo de Imperial State Electric, estuvo también en una banda de death metal, que además es un grupo que a mí me gusta mucho, que son los Entombeth. Eso yo no lo sabía, ese detalle no lo sabía, la verdad, y me ha hecho, así un poco indagando sobre el grupo, me ha chocado bastante. Es escuchar música y no parar de aprender. Estos suecos, tío, le dan a todo, macho. Sí, en fin, hay que darle porque allí hace mucho frío. Bueno, pues oye, ¿qué hacemos? Escuchamos una canción. Bueno, yo creo que sí. Además, es el último disco. Sí. Que no es. Yo creo que es del 2013, este último disco. No es de este año, pero vamos. Es reciente. Y que van a venir a presentar. Y sirve como excusa para animaros a venir a este concierto, que yo creo que va a ser una buena obertura para esta temporada. Efectivamente. Bueno, yo tengo una pre-obertura, que es este próximo. Y que además no los perdimos. Estuvieron hace unos pocos meses. Sí, y no. Y no hubo manera de ir. Yo quería decir que tengo una pre-obertura, que este próximo viernes en la Casa Loco, que sí, viene sí. Reaper Owens, estuvo en Judas Priest y Will Mastin, estuvo en Ice Hair, en otros grupos, y la verdad que va a ser una buena manera de empezar la jornada de conciertos, o sea, esta próxima etapa de conciertos. Sí, amigos, el próximo cuatrimestre, que lo tenemos súper cargadito. Una de las reglas cósmicas que siempre se cumplen en la historia de la música es que si te llamas Owen o si te apellidas Owen, tienes mucho que contar musicalmente hablando, o sea, no te lo puedes perder. ¿Y si tu apodo es el Destripador Reaper? ¿Qué te parece? Bueno, pues entonces o eres un músico que lo petas o eres un luchador de wrestling. Hay que decir que Reaper Owens sustituyó a Rock Halford cuando Rock Halford en Judas Priest dio la espantada. Conciertazo este próximo viernes y el siguiente domingo de la semana siguiente estarán actuando el grupo que a continuación vamos a pinchar, Imperial State Electric, presentando su último álbum, Reptile Brain Music, la canción que da casi título al álbum, Reptile Brain, es la que vamos a poner a continuación. ¿Te parece, compañero? Me parece. Pues ahí va. We'll be right back. Pues ahí estaban los Imperial State Electric, a los cuales podréis degustar dentro de dos domingos, el 14 de septiembre, en la Sala López. ¿Verdad, compañero? Me parece que es en la Sala López. En la López. Bueno, pues a continuación vamos a pinchar un álbum en vinilo. No es propiamente dicho una novedad discográfica, es una reedición de un álbum muy antiguo, un álbum casi desconocido, que ha sido sacado del baúl de los recuerdos 41 años después, de una banda que, bueno, ahora contaré la importancia y la trascendencia de esa banda. Primero decir que se llamaba Marcus Hook Roll Band, la cual fue formada por George John, hermano mayor de los hermanos John de AC/DC, y por Harry Banda, después de disolver aquellos exitosos Easy Beats. Este es un grupo que solamente existió en el estudio. Es su única aventura musical. Es un disco que nunca presentaron en directo, y desde luego la leyenda cuenta que si este proyecto hubiera ido a más, quizá el fenómeno AC/DC nunca hubiese levantado el vuelo. ¿Y por qué? Porque George John invitó a las sesiones de grabación de aquel álbum a toda su prole. Ahí estaba Alex tocando el saxofón, pero sobre todo ahí estaban haciendo sus primeros pinitos el gran Angus y el gran Malcolm, con 18 y 20 añitos, los cuales, bueno, ya te digo que cuenta la leyenda que participaron en aquellas sesiones de grabación de aquel álbum, que la verdad que no sé, no hay nada demostrado, pero bueno, las leyendas son las leyendas, ¿verdad, compañero? Pues las leyendas están para cumplirlas. Bueno, pues aquel álbum, o sea, para quererlas, quería decir. Aquel álbum editado en el año 73 se titulaba Tales of All Grand Daddy. La verdad que era un álbum, disco súper variado. Daba cancha al hard rock, al rock and roll, al blues, al country, incluso al funk. Fue producido por Wally Waller, antiguo bajista de los Pretty Things, y desde luego es un álbum muy a tener en cuenta, sobre todo para todos aquellos vienen para los pilares, Pretty Things. Sí. Como decías, un álbum muy a tener en cuenta, sobre todo para los fans de AC/DC y de la música rock en general. Esto sobre todo se puede considerar como la prehistoria de los australianos. ¿No te parece, compi? Pinchamos un poco una canción de estos Marcus Hook Roll Band. Por favor. Pues espera, que le doy aquí al botoncito del vinilo. Esa atracción. Ya está. Porque vale. Yo, por supuesto, este álbum del año 73 me lo compré en una edición muy chula en vinilo, que es la que va a sonar a continuación. Es la tercera canción del disco y se titula Quick Reaction. Quick. My daddy once told me, boy, don't you run out of money. Never to forget to stay away from Frisco Bay. I believe in what my daddy told me, but I'm gonna let him down. As soon as I get out of town. Feel it, I'm alive. Pues ahí estaba este Quick Reaction, que pertenecía a aquel álbum del año 73, Tales of All Grandaddy, de este grupo Marcus Hook Roll Band, un grupo así efímero que fue formado por George John y Harry Banda después de haber disuelto aquella exitosa banda, sobre todo en su país natal, en Australia, los Easy Beats, y donde dieron sus primeros pinitos los que luego se hicieron mundialmente conocidos como los auténticos líderes de AC/DC, Malcolm y Angus Young. Hay que decir también que Harry Banda y George John luego se dedicaron a la producción y, si no recuerdo mal, produjeron los 5 primeros álbumes de AC/DC hasta que Mutt Lange se metió por medio a producir aquel Highway to Hell y ya la banda pues se hizo mundialmente conocida. Bueno, pues este toque acediciano ha venido muy bien a estas horas de la noche, y a continuación, compañero, ¿con qué seguimos? Ahora vamos a escuchar una de las sorpresas de este verano, un grupo de Austin llamado East Cameron Folkcore, East Cameron Folkcore, con un disco que estoy viendo ahora que está editado en el 2013. East Cameron Folkcore, con este disco For Sale, pues ha dado pues un pequeño salto más allá de la escena local, y pues bueno, pues incluso pues se han permitido el lujo de hacer una gira europea este verano. Un grupo que, más que un grupo, Miguel, podemos decir que es una horda, porque está formada por 11 miembros, nada menos. Aquí en East Cameron Folkcore están Jesse, está Blake, Allen, Eric, Blue, Christian, Aaron, Phil, Dennis, Mary Beth y April. Me recuerdan a los Iso Rai de aquellos tiempos. Sí, bueno, pues hay que comentar también que en su música se dan cita ahí un batiburrillo de estilos, comenzando por el bluegrass, la música country acústica, el folk, por supuesto, que preside el nombre de la banda, el rock, el punk, en fin, es lo mejor que se puede decir de este grupo es que suena como un grupo de 11 miembros, lo cual no significa necesariamente que suene más alto, más ruidoso, más fanfarrioso, más épico, sino que suenan tal y como te imaginas que puede sonar un grupo de 11 miembros. O sea, de repente pues aparece una trompeta, un cello, un violín, varias voces y todas ellas ocupando pues un espacio igualmente importante, ¿no? No es como, no sé si alguna vez te has visto en el momento ese en el que estás viendo la televisión y aparece una cantante country de estas famosas tipo Taylor Swift o Miley Cyrus, y está haciendo una actuación y está acompañada de 8 o 10 músicos, y tú dices, pero bueno, pero si hay, eso suena como si hubiera dos tíos con un teclado, y sin embargo pues hay 11 músicos sobre el escenario. Pues aquí no sucede eso, aquí son los 11 músicos los que están tocando a cada momento. Vamos a escuchar East Cameron Folkcore con esta canción titulada Sailing May, y nuevamente en rigurosísimo vinilo. Vamos allá. We'll be right back. llama la atención ver este mostrario de miserables ejemplares humanos, distintos de los bravucones que vinieron ayer a contaminar el aire de esta ciudad. Estos canallitas de mente inestable, estos rufianes de baja estofa, estos pétales de pacotillas que solo son valientes como las ratas cuando atacan en grupo. Efectivamente, aquí seguimos en el Rock Tubernio presentando a la audiencia así discos de estos últimos meses, ¿verdad, compañero? Que nos han gustado, que tenemos en nuestra casa y que nos apetecía pinchar. Y después de esta canción muy chula, tío, que me ha gustado, que nos has... es el nombre del tema. Vamos a volver al... Cameron Folkcore es el nombre del grupo. Sí, sí, pues me lo apunto, tío, habrá que tenerlo muy en cuenta. Bueno, pues es hora de... ya vamos poco a poco finalizando y es hora de hacer otra incursión por el heavy metal clásico con un grupo que a mí la verdad es que me gusta mucho. Los vi hace poco en directo y están volviendo por sus fueros con este magnífico álbum. Hablamos de los Gamma Ray. Su último álbum se titula Empire of the Undead y quizá es el mejor álbum de los alemanes desde aquel año 2001 en el que editaron aquel No World Order. Parece que el grupo estaba quizá un poco alicaído, poco, no sé, los conciertos quizá eran un tanto irregulares, estaban un poco faltos de ideas. Necesitaban unas blues pill. Pero bueno, hablando en serio, los Gamma Ray y su líder, uno de mis ídolos de juventud sin duda, Kai Hansen, han vuelto por sus fueros con este Empire of the Undead, el cual está lleno de un sonido power metalero del bueno, sonido muy, muy limpio. Y una gran producción. Ahí están esos riffs tan potentes que solo el bueno de Kai Hansen sabe hacer. Y bueno, me alegro muchísimo yo por este uno de mis ídolos, como decía anteriormente, el cual sigue ahí al pie del cañón. Está bien alegrarse por tus ídolos. Además a Kai Hansen... Porque de vez en cuando la cagan, pero de vez en cuando también hacen las cosas que remontan y... Efectivamente. Y se ganan el calificativo de ídolo. Sí, exacto. Ya digo que han vuelto por sus fueros. Es un álbum que está ahí a la altura de aquellos álbumes de los gloriosos años 90 para esta banda. Y yo creo que es hora de escuchar al padre de este invento del power metal, la banda de Kai Hansen. Hablamos de, ya digo, como de Gamma Ray. Hablamos de este Empire of the Undead, que está lleno de grandes himnos, como la primera canción que dura 10 minutos y que es una barbaridad, Avalon. La segunda, ese trayazo power metalero que es Hellbent. Pero la canción que más me gusta a mí es una canción que cada vez que la escucho me hace feliz. Y cuando la escuché en el Rockfest, la verdad es que me pareció una interpretación apoteósica. Hablo del Master of Confusion, que seguro que ya se va a convertir en un nuevo clásico en los directos de los alemanes. Ahí va el Master of Confusion de los Gamma Ray para ir ya poco a poco finalizando el programa. Sorry, we're right. good ghosts of the machinery. Estaba el Master of Confusion de los Gamma Ray. Aprovecho para anunciar el próximo programa del Rock Tubernio, que estará dedicado al Festival Leyendas del Rock, el festival heavy metalero por antonomasia en el territorio español. Aquí estará nuestro colaborador Pedro Serón, el cual estuvo en el festival, que nos vendrá a comentar qué tal los grupos, qué tal estuvo el festival este año, sus impresiones. Nos traerá aquí una buena selección de canciones de grupos que tocaron en el Leyendas del Rock. Y bueno, esto ya, este especial ya lo hicimos el año pasado y además quedó muy bien, ¿te acuerdas, sí, compañero? Sí, sí. Y además, sí, sí. Espero que nos responda a esa duda que tiene mucha gente de ese Pedro Serón que aparece en la Wikipedia como uno de los inventores del power metal, ¿es el de Zaragoza o es otro? Efectivamente, eso se lo preguntaremos, eso espero que nos lo contesten. Y yo, bueno, espero que Pedro venga con su compañera, con Tere, y aquí departiremos durante una horita sobre Leyendas del Rock, sobre el heavy, sobre el pasado, el presente y el futuro del festival y de este estilo que tanto nos gusta. Y bueno, compañero, ha llegado ya el momento de despedir este primer programa número 109 y primero de nuestra cuarta temporada. Y bueno, ¿con qué lo vamos a despedir? Creo que lo vamos a despedir con un grupo al cual antes hemos nombrado, al cual hemos dicho que no iba a sonar, pero al final sí que va a sonar, ¿verdad? No, más que grupo, artista. Sí, artista. Uno de tus favoritos, que además estuvimos viendo hace poco. Uno de los conciertos del año. Uno de los conciertos del año, sin duda. Desde luego, fue un concierto apoteósico. A mí me encantó. Descubrí un artista impresionante. Bueno, es lo que va a sonar a continuación. Sí, Shooter sí. Jennings. Sí, sí, la radio tiene eso, ¿no? Esas piruetas ahí. Exacto. Que nadie se espera. Hemos dicho que no iba a sonar. Al final sí que va a sonar. Hemos cambiado el setlist sobre la marcha. Vamos a escuchar el recientísimo EP que ha sacado Shooter Jennings, titulado Don't Wait Up for George. Es un homenaje al cantante, al venerable George Jones. Resulta que en el 2012 el manager de George Jones propuso a Shooter que compusiera canciones para un disco, para un nuevo disco de George Jones. Shooter, pues encantado de trabajar con ese amigo de la familia y ese referente de la música vaquera, dijo que sí. El caso es que, como todos sabemos, o si no lo sabéis os lo cuento ahora, George Jones falleció en el 2013, ese disco no se pudo hacer realidad, y ahora viene Shooter y lo recupera esas canciones con este EP de cinco temas. Y vamos a escuchar con un disco, hay que decir también, muy, desde luego, muy novedoso musicalmente, que desde luego nadie piense que se acerca al canon country de George Jones, sino que tiene muchas sorpresas. Vamos a escuchar la última canción del disco. Vamos a cerrar con un tema de este EP titulado The Door. De todas maneras, Marcelo, qué casualidades, ¿eh? George Jones, ¿verdad? Eso es. Pues antes hemos estado hablando de George Young, que es el hermano mayor de los hermanos Jones, precisamente de AC/DC, pero qué casualidad de estos nombres casi iguales. Me estaba haciendo mucha gracia, la verdad. Sí, sí, pues al final esto es un puzzle cósmico en el que todas las piezas encajan. Bueno. O si no encajan, pues nosotros hacemos así y las colocamos. Bueno, pues lo pinchamos ya para acabar, ¿o qué? Sí, nos escuchamos la semana que viene y os dejamos con Shooter Jennings y su tema The Door. Pues ahí va. Hasta el próximo miércoles. Sound.